Y bueno, y así como vine yo, vinieron de toda la zona del interior, se sumaron de todas las localidades de la provincia. Y bueno, la cuestión empezó acá en Posada con un pequeño grupo al cual se fueron sumando. Y el punto principal, el reclamo salarial, un sueldo digno, sí, para todos los policías. Principalmente hay una coincidencia, ¿no es cierto?, en el sector de trabajadores policiales con, por ejemplo, los demás sectores de trabajadores del Estado de la provincia, que es el salario en blanco. Ese es el principal reclamo de usted. ¿Ustedes están apuntando a una cifra específica en este momento? Nosotros estamos apuntando, sí, uno de los reclamos es que se llegue a buen término en un sueldo que colme la expectativa del personal policial que está reclamando. Hoy por hoy, un agente de policía está cobrando, algunos llegan a 2.500 pesos, otros no. Miguel Benítez nos dice que hay una llamada al aire. Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿quién está al aire? Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, esa voz la conozco. Tengo un poco de retardo de parte tuya, pero soy Saldívar Fausto, sí, la cual escuché que estaba hablando de compañeros policías, como siempre, en esta movilización siempre teníamos en cuenta a ellos, y luego la CTA y todo eso, todos los compañeros trabajadores. El apoyo total de los docentes y del pueblo general a los policías. Como ustedes dicen, que siempre ellos manejan con miedo a la gente. Este es un terrorismo de Estado, lisa y llanamente. Eso yo es mi posición y apoyo totalmente a los policías y a los docentes, que como docentes voy a apoyar siempre, y a los empleados públicos también están en las mismas condiciones. Todos estamos muertos de hambre, hermano. Fuerza, policía, fuerza, compañero. Chao. Bien, Fausto Saldívar, gracias por tu llamado. Bueno, como decíamos al principio, el pueblo y varios sectores de trabajadores están apoyando el reclamo policial. ¿Ustedes han tenido, les han llegado notas de apoyo de diferentes sectores? Bueno, eso es lo que queríamos agradecer a toda la población, a todos los compañeros de otras instituciones que pertenecen a la repartición pública, porque estamos sintiendo el apoyo de toda la gente. Uh-huh. Estamos sintiendo el apoyo de la comunidad toda. Se acercaron a la instalación del Comando 1, uh-huh, donde nos llevaron provisiones, nos llevaron agua, nos llevaron hielo, nos llevaron gaseosa. Porque ustedes están prácticamente de campamento. Hierba. Nosotros estamos a la intemperie, uh-huh, pero gracias a Dios estamos porque queremos. Es nuestra vida, siempre fue así. Estuvimos en lugares donde la gente por ahí de acá de Posada o de otras ciudades no se imaginan, en lugares en el monte donde tuvimos que brindar apoyo en busca de detenidos. El policía siempre sufrió esta clase de consecuencias. Hoy estamos porque queremos, sí, estamos por una razón justa, vamos a seguir ahí. Nosotros pensamos que tenemos la ganar porque somos locales, sí, estamos jugando en nuestra cancha, el lugar donde nosotros no podemos perder. Bien. Aparte, el reclamo se está haciendo en forma pacífica. Los policías están desarmados. Eso es importante resaltar. Nosotros en ningún momento vinimos a presionar a nadie. No hay ni un tinte político. Nuestra intención no es desestabilizar a ningún gobierno, a ningún ministro. No buscamos la renuncia de nadie. Nosotros lo únicamente queremos llegar a un sueldo digno. Que es un reclamo laboral. Es un reclamo netamente laboral, amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Este reclamo es totalmente legítimo. Nosotros tampoco queremos crear ningún tipo de gremio. Acá sí, no. Eso está todo por detrás. Anoche salieron a decir, el gobierno salió en una versión oficial por canales oficiales, que se había llegado a un acuerdo, sí. Esto es totalmente negativo. Nosotros no aceptamos la propuesta de ellos porque no reúne los requisitos que nosotros estamos pidiendo. Hay una estrategia por parte del patrón. Hay una estrategia por parte del gobierno que quiere hacerle entender a la población que nosotros ya aceptamos la propuesta, y también están diciendo que nosotros no tenemos representatividad, que la cabeza ya perdió la fuerza. Eso no es así. Nosotros le seguimos apoyando a los grupos de compañeros que iniciaron esto. Ellos dicen que nuestra acción es golpista, que busca desestabilizar al gobierno. Esto es una cuestión que no es así. Ellos dicen que tienen la puerta abierta al diálogo. Nosotros también estamos abiertos al diálogo, estamos esperando una respuesta favorable del gobierno. Bien. Si ellos se acercan con otra propuesta que colme las expectativas del personal policial, nosotros nos retiramos. O sea, después de que el gobernador haga el anuncio de esa propuesta que a nosotros no, colme nuestras expectativas, nosotros nos vamos a retirar en total paz, sí. Y porque nosotros también queremos estar con nuestra familia, a nosotros nos están esperando nuestra señora, nuestro hijo, agradecemos el apoyo de la familia policial, a toda la familia, hay muchos familiares que se sumaron a la protesta, que están al pie del cañón con nosotros, y eso hay que rescatar, que no, a veces ciudadanos que no son familiares, ya le dije, están con nosotros, nos están apoyando porque sienten, la policía siempre fue olvidada, siempre estuvo... Acá no es una cuestión que se organizó de un día para el otro. Esto viene desde digamos, 4, 5, 6 años atrás, donde venimos recibiendo promesas que va a venir un buen aumento, que se va a mejorar los salarios. Vinieron, no podemos negar que vinieron algunos aumentos, sí. Pero la mayoría en negro, por decretos, como es aumento que algunos no le llega a satisfacer las necesidades de los retirados. Uh-huh. Los retirados hoy se están yendo con menos porcentaje porque no suman los aumentos en negro. Sí, son varios puntos que ojalá nos alcance una hora para tocar todo. O sea, nosotros si nos vamos a poner a hablar del tema, sí. Acá hay un montón de puntos que tocar, podemos sacar un recibo de sueldo y empezar a hablar y hablar y hablar y no vamos a terminar, sí, nunca. No. Nosotros queremos salir con un sueldo digno que llene la expectativa de los muchachos. Y bueno, y nosotros vamos a seguir al pie del cañón ahí en forma pacífica como hasta ahora, seguimos con el apoyo de la gente, el apoyo de muchos medios se apoyaron, le agradecemos el apoyo de ustedes que nos están dando este espacio para poder dar a conocer a la población nuestra postura y bueno, y que la gente se quede tranquila. En el interior las guardias se están cubriendo, guardia mínima que salen a ver las emergencias. Que garantizan la seguridad. Eso, nosotros no descuidamos, el gobierno por ahí dice que nosotros queremos descuidar la seguridad. Eso es una cuestión donde los jefes de comisaría están en la comisaría, hay un móvil a disposición, la urgencia se cubre. Lo que no se está haciendo son las certificaciones y las custodias de los adicionales también se suspendió. La tarea administrativa, digamos. La tarea administrativa no se está realizando porque es una cuestión que se puede ir aguantando, sí. No es urgencia. Lamentamos por ahí el malestar que produce en la ciudad. Por ahí la gente se puede sentir molesta, pero también tienen que entender, nosotros... esto es histórico lo que está pasando ahora. Bien. Sí, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación con la cual podés integrarte a este programa, 446-9020, y estaríamos charlando en el aire. También podés escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. Y en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, en el link de la radio encontrás el programa en diferido. También tenemos un espacio en Facebook donde podemos interactuar para poder recibir tus mensajes. Música en la mañana del sábado por FM Estilo. Señor diputado, ¿qué le ha pasado? ¿Qué se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal, y al milico que era mi amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo, y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pega? Y al que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás, y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matas en las noches con tragos largos, metas caviar, y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar, pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegas? Y al que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Muy bien, seguimos en el 14 bis, el programa de la CTA. Estábamos charlando fuera del aire, la verdad que hay miles de temas para charlar. A nosotros por ahí lo que más nos interesa es saber, por ejemplo, qué es lo que llevó a que tomaran esta determinación, ¿no es cierto? Principalmente el tema salarial. El agente de policía, por ahí la escala más baja en este momento, la verdad que tiene un sueldo básico que es casi irrisorio comparado con otros sectores y lo que es para el trabajador mismo, ¿no es cierto? Claro, yo tengo acá en mi mano un recibo de sueldo de la provincia de Misiones, donde dice sueldo por 30 días, sueldo básico, 228 pesos con 20. ¿Sí? 228 con 20 sería el sueldo básico de un agente de policía. Y este sueldo básico realmente es un tapón a cualquier tipo de proyección en la carrera del agente policial, ¿no? Y hablo de la gente policial sin diferencia de ¿cómo le dicen ustedes? Jerarquía. Jerarquía, sí. Acá sí, a nosotros... eso se traslada para toda sí, la jerarquía. Nosotros con este reclamo dejamos de lado la escala jerárquica. Acá somos todos policías, todos personales, todos empleados, todos trabajadores. Y lo que perseguimos es esto, la mejora salarial desde la gente hasta el último grado. O sea, el beneficio que sea para todos los policías. Y en ese sentido habíamos conversado fuera de aire los puntos básicos y centrales que hacían a este reclamo, ¿no? El primero era el blanqueo del salario, ¿no? El blanqueo total de todo lo que es la escala salarial. La reestructuración, como segundo punto, de la pirámide o de la estructura salarial que rige hoy en la Policía de Misiones. Que viene concatenado con el primer punto, ¿no? Correcto. Sí. Después sería la no represalia por esta acción gremial. Bueno, ese, sí, porque esta es una acción gremial, en realidad. Ese es un punto, ¿sí?, importantísimo. Y vamos a aclarar, y ahí acá hay una cuestión que vale la pena aclarar. Un gremio no es un sindicato. ¿Sí? El gremio, dice la definición de la ley de asociaciones sindicales, dice bien clarito, inclusive el diccionario de la Real Academia Española, el gremio es el nucleamiento o el conjunto de trabajadores de un mismo oficio o actividad. O sea que no tengamos miedo de hablar de gremio, ¿sí? Ustedes son el gremio policial, pero no están sindicalizados. Esa es la otra cuestión. Es la diferencia. Que hoy está en discusión, digamos. Es lo que crea la confusión. Sí. Es lo que crea. Ustedes son un gremio, ¿sí? El gremio de los trabajadores policiales. Nosotros, con Ernesto, pertenecemos al gremio de los trabajadores de la educación. Dentro de ese gremio hay compañeros que están en un sindicato, en otro, y hay algunos que no están en ningún sindicato. Entonces, desde la central nosotros venimos sosteniendo la bandera de la libertad y la democracia sindical para que podamos sindicalizarnos dentro de cada uno de nuestros gremios. Entonces, esta es una cuestión gremial, una cuestión del sector policial que presenta los reclamos a su patrón. Entonces, el otro punto era la reinstalación de aquellos compañeros que habían sido apartados de la fuerza por haber hecho un intento de sindicalización, claro, de la fuerza, ¿no? Exacto. Bien, aclarado estos puntos, ¿no es cierto? Daniel, ¿en qué estado se encuentra el estado este de negociación? Porque supimos que hubo algunos acercamientos con el gobierno de la provincia. Las negociaciones siguen vigentes en el momento, pero hasta ahora son positivas. Es decir, que nos ofrecieron cosas que no están al número que nosotros estamos ofreciendo. Si de más acá se da una buena propuesta, Ahí se podría hacer una aceptación de la policía en Misiones. Correcto. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? El gobierno le hace una oferta a los referentes que están haciendo el diálogo y después ellos toman la definición o... Buen día, Ricardo. Buen día, Ernesto. Sí. Hugo, soy un efectivo policial que presto servicio en la Unidad Regional 2 de la Ciudad de Obrá. En este punto... quiero acotar que hay una mesa de enlace con el gobierno, sí, que se encarga de transmitirle nuestras propuestas a ellos y a la vez ellos le hacen llegar los ofrecimientos que ellos tienen. Ellos se acercan nuevamente hasta donde está la asamblea de los policías autoconvocados y estos, entre todos, tomamos la decisión si se aceptan o no las propuestas que ellos nos hacen. Hasta el momento no nos hicieron ningún ofrecimiento que colme las expectativas de los camaradas policías y por eso las negociaciones están en pie, pero en este momento están marchando a paso lento. Hugo, tengo entendido que ayer hubo un acercamiento con el gobierno de la provincia y una reunión en la cual se le hizo un ofrecimiento a la policía, ¿sí? Bueno, antes que hablemos de este tema, me dice Ernesto que tenemos un mensaje de texto, ¿eh? Sí, dice, buen día chicos, en un canal de televisión dice, están pasando en una gráfica que el contador y el abogado de los policías se hicieron a un lado, tras el rechazo de la propuesta del gobierno de ayer. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ¿usted tiene un contador? Edgardo habla, voy a contestar esa pregunta. ¿Sí? Bueno, el abogado se acercó al grupo este que comenzó el reclamo, se acercó y nos asesoró. Él no persigue ningún tipo de interés económico. Uh-huh. En ningún momento nos pidió dinero. Él se acercó a asesorarnos, a brindarnos su apoyo, como lo está haciendo un ciudadano más. Que casualmente es amigo de uno de los que inició esto. Así como un ciudadano se acerca a traer un hielo. Así como un ciudadano se acerca a traer un hielo, el abogado, señor Rodríguez, Marcelo Rodríguez, el apellido, él se acercó con la buena predisposición de ayudarnos a nosotros en nuestro punto. Sí. Nos ayudó a crear un petitorio. No pidió ningún tipo de pago, simplemente se acercó a ayudarnos. Él hoy a la mañana estuvo con nosotros, estuvo hablando con el grupo que estamos organizando el reclamo, que estamos atendiendo a la gente. Y está con nosotros, no hay ningún alejamiento. Esto... Queremos desmentir algunas cuestiones porque... el contador se acercó también para hacer números, ayudarnos a entender, porque por ahí nosotros no entendemos, no hablan de números, de millones de pesos, de porcentaje. Nosotros no somos contadores. Es la estrategia. Entonces, nos vamos a la mesa de enlace, vamos a negociar. Está el señor ministro, tiene 4 o 5 secretarios, todo el mundo te habla, todo el mundo te da números, te tira porcentaje. Ahora, hay algo que sí entendemos todos, no hace falta ser ni contador ni abogado para saber que el salario en blanco es lo que redunda después en nuestra jubilación y es lo que beneficia directamente al que ya está jubilado. Por supuesto, Ernesto, por supuesto. Y el activo redunda en el aguinaldo, claro, que cobramos 2 veces al año también. Claro, ¿no? Y nosotros... si nos acercamos a negociar con los funcionarios públicos, ellos tienen 20, 30, 50 asesores. Uh-huh. Traen a sus asesores, nos llenan de número, porcentaje. Nosotros somos policía, estamos destinados a una misión específica que es la seguridad pública. Correcto. No entendemos nada de números. Uh-huh. Si vamos a empezar a hablar de números con ellos, sí, nos van a dar un baile ahí con todos los asesores. Entonces nosotros fuimos apoyados por esta gente que se brindó con la mayor predisposición para ayudarnos y dar un asesoramiento y decirnos si esto conviene, no, esto no conviene, le están diciendo la verdad, no le están diciendo la verdad. Indudablemente, muchachos, la estrategia y la maquinaria de propaganda del gobierno está funcionando perfectamente bien, porque después, a los pocos minutos de la reunión que se mantuvo con esa mesa de enlace, aparecieron en el lugar de la protesta y en toda la ciudad unos panfletos interesantes, que no, nosotros que conocemos el tema de hacer panfletos para las manifestaciones, claro, sabemos que no son baratos, con números que realmente parecieran que fueran la solución de la situación, ¿no? Pero analizando un poco estos números, lo que en lo que redunda en realidad, hoy el salario del policía está en un porcentaje del 42 al 44% en salario negro, que es el salario que no aporta ni a la jubilación ni a la obra social. Eso de financia, ¿no es cierto?, las dos cajas, la caja de jubilación y la caja de obra social. Y por supuesto infringe la ley que dice que todo trabajador debe estar registrado y aportar sobre su salario. Ahora, con esta oferta que hace el gobierno de la provincia y que la panfletean, tratando de diezmar y minimizar la situación y romper el frente de lucha, lo que se hace es pasar de un 42% de salario negro a casi un 52-53%, es decir, precariza aún más, ¿no es cierto?, el salario de los trabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, escuchamos en audios que han vertido funcionarios del gobierno de la provincia que solucionar la problemática del policía sería dejar sin trabajo a 15.000 obreros de la construcción. Esto desnuda, ¿no es cierto?, la lógica perversa del gobierno de la provincia que hoy sustenta la obra pública sobre la espalda de los trabajadores estatales. ¿Sí? Claro, tienen razón. Nosotros sí. Estamos, los trabajadores estatales, ellos estamos se ponen pagando, al desnudo, ¿no es cierto?, este circo, este carnaval de obra pública, como por ejemplo la Cruz de Santa Ana, como por ejemplo un montón de otras obras públicas que no son de carácter imprescindible y que llevan un amplio monto de dinero. La tenemos que estar pagando nosotros y la crisis la tenemos que estar pagando los trabajadores. Entonces, esta perversidad es la que se tiene que terminar, ¿no? Sí. Esta lógica del ajuste sobre la espalda de los trabajadores es la que se debe terminar. Así que, Hugo, vos me decías que esta propuesta fue debatida en la Asamblea y no se aceptó. No, efectivamente, desde un principio a la mesa enlace se le manifestó la negativa en razón de que esta oferta salarial que nos da, como vos bien dijiste, nuevamente nos trae aumentos de negro que a nosotros no nos sirve, porque al momento de retirarnos prácticamente la mitad de el dinero que percibimos mensualmente dejamos de percibir. Hay retirados con 25 o 30 años de servicio que están cobrando sueldos de 2.000 pesos y que tienen que salir a la calle a buscar trabajo, uh-huh, siendo ya personas prácticamente de tercera edad, uh-huh, muchos de ellos con problemas de salud, de médicos, debiendo prácticamente trabajar en trabajos indignos, como ser puestos de sereno, seguridad privada, que a la vez vuelven a ser mal pagos. Más precarizado todavía lo que eran. Volver a lo mismo, en vez de jubilarse con una jubilación digna, volver a trabajar otra vez como jubilado, siendo que ya trabajaron toda una vida para llegar a su descanso merecido. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención es cómo es la vida de un policía que quiere ganar el máximo posible, ¿no es cierto?, de su sueldo. En este momento, yo eso es lo que quería preguntar, Néstor, discúlpame que te interrumpa, ¿no? ¿Cuánto sería lo que ustedes consideran, o lo que la masa de compañeros considera, que un policía que se inicia para cubrir su elemento básico de la canasta familiar tendría que estar percibiendo en su bolsillo? Y nosotros estuvimos viendo los números, o sea, hay muchos que pretenden quizá cobrar un buen sueldo más allá de las expectativas, pero yo creo que hoy por hoy un agente de policía tendría que estar entre 5 y 5.500 para vivir digno. Por la mitad o por debajo de eso, ¿no? Digo, hoy está por la mitad. Todos los trabajadores, en realidad, mínimo. Por la mitad y por debajo. Claro, por debajo. Y hay que aclarar que en estos momentos el empleado público que diga que no tiene un préstamo en el Banco Macro está mintiendo. Bueno, esa es una cuestión que nosotros la venimos denunciando, Edgardo, Daniel, Hugo, desde hace mucho tiempo en esta radio y en todos los lugares donde la central puede expresarse, que el empleado de la provincia de Misiones, además de estar negreado, además de estar precarizado, además de estar empobrecido, hoy el efector financiero de la provincia lo endeudó hasta límites extraordinarios, ¿no? Entonces, no solamente está empobrecido, sino que además está endeudado. El tema del endeudamiento del personal policial se produce porque a medida que la inflación crecía en estos últimos tiempos, los sueldos iban creciendo muy lentamente. El dólar se fue a 4 pesos. Cuando yo empecé a trabajar en la policía, yo cobraba 500 pesos, 500 dólares. El dólar se fue a 4 pesos. Y pico, sí. Y vos perdiste el 75%. Yo seguí cobrando 500 pesos. Perdiste el 75% sí, del valor de mi sueldo. El 75% del valor de mi sueldo. Yo, en vez de la provincia empezar a aumentar, no digo a 4 como subió el dólar, pero que vaya paulatinamente aumentando siguiendo el ritmo de la inflación, no fue. Entonces, ¿qué nos obligó a esto? Lo que tenía en cuenta, a sacar otro préstamo. El que tenía préstamo, a refinanciar el préstamo. Entonces, yo... A desesperarse, a pelear por los adicionales. La inflación sigue creciendo más rápido que nuestro sueldo. Correcto. Nunca vamos a llegar a cubrir el endeudamiento que tenemos. ¿Pero por qué? Porque los aumentos de sueldo no se dan en tiempo y forma de acuerdo a la inflación. Claro, no acompañan el... No acompañan. Déjame meter un bocado, Ricardo. Sí, otra cosa que quiero aclarar. Historia de 10 años como mínimo. Otra, de 10 años, sí. Otra cosa que quiero aclarar. Un agente de policía con 2.500 pesos, que recién empieza. La ilusión de todo trabajador, cuando uno empieza a trabajar, es comprar su terreno, hacerse una casa, comprar los muebles, formar una familia, comprar un auto. Cualquier trabajador que empiece a trabajar tiene esos sueños, tiene esa ilusión. O si no, ¿para qué vamos a trabajar? Hoy con 2.000 pesos, trabajando, 2.500 pesos, no puedo comprar un terreno. Tengo que pedir un préstamo. El préstamo, 5 años de deuda. Después, para hacer una casa, otro préstamo. Las cuotas se van de 500 para arriba. Ya del sueldo del 2.500 que nosotros tenemos... Ya baja a 1.500. Si no tenés tu casa, tenés que pagar alquiler. Un alquiler va más allá de 500 pesos. Así hay cuestiones para hablar. O si no, la casa de Liproa. Claro. La casa de Liproa también es lo mismo. Aparte, la casa de Liproa no dan a todo tampoco. Ya no es como era antes, que tenía una función social de Liproa, ya lo dijimos en este programa, sino que ahora es una inmobiliaria más. Tiene muchos requisitos que van más allá de nuestras posibilidades de los trabajadores comunes. Y eso produce el endeudamiento. Y ahora, yo estuve escuchando declaraciones de agentes, de policía, de cómo es la vida de un policía, ¿no es cierto? Y la verdad que es... muchas veces hasta denigrante, el, como vos decías, formar una familia, ¿para qué si tenés que estar todo el día prácticamente en la calle? ¿Cómo? Sería bueno que por ahí le explique alguno a la audiencia cómo es la vida de un policía que recién se inicia para ganar el máximo posible. ¿Cómo son las guardias, después los adicionales, en qué momento hacen? Eso figura en el panfleto que tiró el gobierno, supongo que debe ser el gobierno. El gobierno es adicionales sin límite. Claro, es decir, bueno, laburá más, compañero, si querés. Claro, pero algo, ¿no? El adicional, hay que aclarar que el adicional que hace un policía no lo paga el gobierno. Es una contratación de una empresa privada para que nosotros, policía, prestemos un servicio en horario de franco. Pero por eso, a ver, vamos a explicarle a la audiencia cómo es. O sea, usted tiene un horario, claro, que, un los horario que cumplir. Los horarios generalmente son guardias. Las guardias pueden ser de 12 horas por 24 de franco. O sea, de 24, están 12 horas en el puesto. En el puesto y 24 horas de franco para ir a tu casa, descansar, bañarte. En esas 24 horas libres, vos podés hacer adicionales. Esos adicionales pueden ser de 4, 8, 12 horas. Ajá. Según el horario, son los montos que se pueden... O sea, en tu descanso, vos tenés la posibilidad, si se quiere... De hacer adicional. No es obligatorio, pero la mayoría del personal policial hace porque los sueldos no alcanzan. Claro. O sea, continuar la guardia, salir la guardia, ir adicional... O hacer adicional y después ir a la guardia. Claro, yo me imagino por ahí un agente con familia... que sale del laburo, tiene que apenas bañarse y salir a hacer adicionales. Claro, sí, aparte de esto tenemos que agregarle a los adicionales que ocupan horario nuestro franco, que también tenemos un ítem que está especificado en el recibo de sueldo, que son los recargos de servicio, que nos pagan una suma irrisoria, pero nos pagan. Uh-huh. Bueno, esto también, estos recargos, que por lo general se hacen de franco, también nos llevan a veces sus 4, 5, 6, 10 horas, depende del recargo que tenemos que cubrir. Depende del evento y un acto oficial, por ejemplo, tenemos que estar 2 horas antes de que se presenten las autoridades en el lugar donde se va a efectuar el acto. Ajá. Y esto, más a los adicionales, trae aparejado el cansancio del policía. ¿Qué pasa con el cansancio? El policía va a la guardia con desgano y no presta un buen servicio. Claro. A veces el policía no puede terminar de resolver los problemas en su casa y tiene que lidiar con los problemas de la otra persona. Y esto lleva a un momento en que el policía se siente estresado. Por ahí muchos efectivos se callan, aguantan por el hecho de que quieren seguir trabajando porque necesitan hacer el adicional. Ahora, y digo, estos reclamos ustedes los vienen haciendo en algún momento antes de llegar a esto, ¿no? Sí, Ernesto, quería hablar. Hablamos del 12 por 24. Sí. También existen guardias de 24 por 24. Bien. Lo que resulta aún más pesado para el personal. Generalmente en el interior las guardias son de 24 por 24. Ah. En Posada, Oberá, tal vez El Dorado, las ciudades más grandes que cuentan con un mayor número de personal, quizás Posada es la que más personal cuenta y que las guardias se pueden hacer en mayor número, es donde se trabaja 12 por 24. Y en el interior generalmente todas las guardias son de 24 por 24. Un día afuera, un día adentro. Se comunicaba un oyente, Fausto, muy indignado por el tema de, sobre todo el tema de Proda, ¿sí? Decía que Proda se convirtió en la inmobiliaria más grande de Sudamérica y que es una indignidad realmente que la crisis la estemos pagando los trabajadores, especialmente los trabajadores estatales, y que no se pueda acceder a una vivienda digna, ¿no? Por otro lado, vos hablabas recién, y acá yo veía en el panfleto este, porque es un panfleto realmente, el tema de los adicionales, ¿no? Ahora, vos decías de que en Posada hay la mayor cantidad de efectivos que están destinados a la... Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento qué cantidad de efectivos están destinados, por ejemplo, a la custodia de los funcionarios públicos? Eso no hay número exacto en esos puestos que hay ahí. No están blanqueados. Pero es un número elevado, personal policial. Elevado personal que a la vez no están con nosotros. Ahora, es un cargo privilegiado, ¿no? Privilegiado es por un cargo parte de contacto. Mejor dicho, tiene conocidos, privilegio. Privilegio y vamos a hablar de los... ¿Y eso quién lo paga? Si hablamos del privilegio... Eso lo paga la provincia, lo pagamos nosotros los contribuyentes. ¿Lo paga el funcionario? Si hablamos de los privilegios, se habla de ascenso extraordinario plus al sueldo, y que eso no va a salir del bolsillo del gobernante, eso sale de la caja del pueblo. Es así. Me revela realmente. Conozco, por ejemplo, que hasta los padres de los funcionarios son custodiados por la policía. Sí. Y lo puedo decir con nombre y apellido, los padres del ingeniero Rubira, que viven en la calle Catamarca y 3 de Febrero, no sé si alguno tiene Posada, sí. Por ahí les tocó estar ahí, bajo lluvia, sol, trueno, luna, esos son en la vereda, sin custodia, sin casilla, sentado en una silla todo el día. No, y tienen una banqueta, o si no se sientan en la maceta. Exactamente. En la plantera. No sé. La plantera tiene. Bueno, eso lo pagamos nosotros, compañero. Sí. ¿Sí? Entonces, si no ponemos en blanco sobre negro la realidad de lo que está pasando, entonces estamos mal, ¿no? Por eso esto también es una de las cuestiones que nos lleva a hacer este reclamo, porque la policía ha sido manoseada. Indignada por varios años. Es un trabajador más. Es lo mismo que los maestros enseñan en las escuelas públicas, que el gobernador se lleve 5 o 6 maestros para enseñarle a su hijo. Y va a pagar el Estado, no va a pagar el gobernador, va a pagar el Estado, va a llevar el ingeniero Rovira, va a enseñarle a su nieto con 4 o 5 profesores, y va a ser el Estado el que paga, no va a ser él. Qué bueno, hermosa charla, la verdad me emociona más que nada la dignidad con la que están luchando estos compañeros y la valentía, más que nada. Bueno, son policías, ¿no? Queríamos aclarar otro punto. Anoche el ministro, yo escuchaba la conferencia de prensa que dio cuando dijeron que nosotros aceptamos la propuesta de ellos. Ellos salieron a decir que nosotros ya no teníamos representatividad, que la cabeza estaba, que se habían abierto los primeros, que el abogado se fue, que el contador no estaba. Son miles de cabezas. Nosotros somos miles de cabezas. Estamos representados por un grupo. El grupo sigue adelante. Y nosotros dice que ellos van a adoptar toda la instancia, toda la medida para defender el gobierno. Nosotros queremos que ellos se queden tranquilos porque nosotros no queremos tumbarle a nadie. De forma pacífica. Nosotros, y más que nada desmentir esto de que esto es una movida política. Desmentir eso como poniéndonos a nosotros como lo malo de la película. Nosotros no vinimos a tumbarle a nadie. Sí. Nosotros... Otra cosa que quería acotar a lo que estaba hablando el camarada Edgardo es que la mayor parte del tiempo la información que pasa en los medios oficiales trata de, digamos, aminorar o distorsionar la información tratando de achicar esta manifestación que nosotros estamos adelante, porque ellos manejan un número siempre muy por debajo de gente, digamos, de la cantidad de gente que está ahí en el lugar. En este momento estamos estimando que tenemos aproximadamente unas 3.000 a 3.500 camaradas que están ahí y hay gente que se está sumando del interior. Estimamos que si el tiempo nos acompaña hoy, vamos a tener 5.000 policías ahí en la avenida pidiendo por nuestros sueldos, por mejores condiciones de trabajo. Más allá del número, ¿no es cierto? Más allá del número que 5.000, una cuestión importante. A nivel provincial, yo estimo desde afuera, porque no estoy en la fuerza, que este reclamo, que es absolutamente legítimo, seguramente debe estar siendo apoyado por el 100% de sus camaradas, por un lado, y sin distinción de jerarquía, porque yo creo que los comisarios generales, los comisarios mayores, también tienen parte en esto, ¿no? Aunque no se expresen. Ahora, en la movida activa, ustedes calculan que el 80, el 90% de la policía está en pie de movilización de... Sí, sí, Ricardo, eso queríamos aclarar. Anoche cuando recibimos la propuesta, el que vinimos a comunicar la propuesta, la cantidad de efectivos policiales era más de 4.000 personas, donde todos esperaban. Nosotros recibimos el apoyo de casi un 90% de los camaradas. Claro. Queremos aclarar a la población que en el interior quedan las guardias mínimas. Porque por una cuestión de seguridad, no pueden venir todos o estarían todos acá. Sí. Otra de las cuestiones, ayer cuando el gobierno salió a decir que nosotros aceptamos la propuesta, desde el gobierno salieron a presionar a los intendentes y a los jefes de unidad para que el personal que estaba acá que regrese urgente al interior porque ya se había solucionado el conflicto. Esto es, nosotros queremos hablarle y llamar a que entiendan el personal policial que no se tienen que sentir presionados y que vamos a seguir con la medida hasta tanto consigamos lo que estamos buscando. Bien. Llega el mensaje de texto. El pueblo está con ustedes. Fuerza, compañero. Un mensaje de texto allá, un compañero les manda el apoyo, así que se siente ese bueno, apoyo. Bueno, muchas gracias, camarada o vecino o comerciante. Y sepan, y también queremos pedir disculpas. A lo mejor la gente se siente insegura. No es nuestra intención de que la gente se sienta así o que por ahí generar disgusto en algún integrante de la población. Nosotros estamos reclamando nuestro derecho nomás. ¿Qué te parece si en el próximo bloque hablamos específicamente de esto de la seguridad hacia la población? Y me gustaría que también los compañeros se lleven un panorama, ¿no es cierto?, en el próximo bloque, de cómo están los otros niveles de trabajadores estatales en cuanto al salario negro. Nos parece perfecto, porque a veces nosotros no desconocemos los otros sectores y sería lindo que nos unamos entre todos, porque todos perseguimos el mismo fin, no solo nosotros, ustedes también, y los de salud. Y de cada una de claro, las familias, todos, ¿no?, queremos fíjate ser fíjate vos, ese es el mensaje de la CTA. Vamos a relajarnos un poquito con un poco de música en la mañana, el sábado. Hola, señores autoridades, hoy me dirijo a ustedes con esta simple palabra. A través de esta carta yo les quiero transmitir, concejales, intendentes, senadores, diputados, gente. No se olviden que en Corrientes los agricultores de campo también son de carne y hueso. ¿Y por qué son olvidados? Ustedes están sentados tranquilos en una oficina, esperando que les llegue la hora que se retiran. Y yo que ya todo el día con mi dos llevo a flaquita, estoy arando la tierra para sembrar la semilla y esperar tu grito un año para agarrar una platita y comprarles a mis hijos una triste zapatilla, esa que vos te pones de 300 para arriba. Yo le compro la barata, pues no me alcanza la plata. Cuando vendes el tabaco, los compradores te estafan. El lomo del campesino está quemado del sol, pero no porque se fue de vacaciones a Mar del Plata. Ese lomo está quemado de trabajar en el campo de sol a sol todo el año. A mí no me da vergüenza contar esta realidad. Yo también viví en el campo y allí aprendí a trabajar. Por eso agradezco tanto a todo el pueblo argentino que con cacerola en mano salieron a defender a nuestro campo argentino que lo quieren manosear. Porque si al campo lo funden, está muerta la ciudad. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Muy bien, seguimos en el 14 dice el programa de la Central, la central de los trabajadores de la Argentina, una central que lucha por defender los derechos de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Esa es la gran impronta que tiene la central, que la hace diferente a muchas o a la mayoría de las centrales de todo el mundo. Y el lunes no inicio de clases. Y el lunes no se inician las clases en la provincia de Misiones, sí. Más allá frente de mi al docente, paro 48 horas. Más allá de los aprietes y de los miedos, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Andas fumando algo? Mirá que hay policía acá. No, este tipo me desata mal, amigo. Vamos a revisarle los bolsillos ahora antes de salir. Sí. Yo quería hacer una acotación con respecto a los medios, de lo que hoy hablamos, medios oficiales, hablaste vos, yo diría también medios oficialistas, agregarle a esto, ¿no? Que tergiversan la información o ponen esos titulares catastróficos que a veces tratan de empañar esta lucha tan genuina y tan legítima, ¿no es cierto? Como responsabilizándole a ustedes de las cosas que puede hacer la gente que se porta mal, por decirlo de alguna manera. La gente común. Claro, porque por ejemplo, dice, hay una lamentablemente tenemos que lamentar una muerte en el barrio A4, un menor de edad que... fue apuñalado en un enfrentamiento entre patotas, ¿no es cierto? Pero digo, responsabilizar a apuñalado o disparado. Sí, sí. Pues ese no es el barrio A4, es un barrio marginal de Posada. Sí. Yo simplemente trabajé en ese lugar. Sí. Y que esté la policía ahí o no esté, igual se brinda el apoyo necesario. Sí. Se cubrió la necesidad de ese hecho. Pero no es inevitable. Escuchaba la crónica esta mañana por una de las radios que tiene alcance provincial, y declaraba a una vecina del barrio que efectivamente hubo presencia de 4 móviles policiales. Sí, 4 móviles fueron. Así que... Se cubrió la emergencia, pero como se hubiera cubierto si la policía estaba trabajando normalmente, al 100%. Eso hay que aclarar y rescatar de esto. Pero digo... hoy hablábamos con Ricardo, ¿no es cierto?, hacer responsable al trabajador policial de, por ahí una responsabilidad que nos compete a todos, como sociedad, por empezar, la familia de ese chico que participaba en una gresca de patata, o sea... Sí, hay que aclarar que este hecho se va a producir aunque la policía está diciendo protesta o no, las peleas callejeras existen, el consumo de vía alcohólica lleva a la violencia, y la violencia, bueno, terminó un trágico fin como fue ahora. Esto hubiese ocurrido aunque la policía esté trabajando normalmente. Claro, digo, la policía está para solucionar la emergencia, pero no el problema de fondo, ¿no? Sí. Ah, acá tocó el clavo, ¿no? Sí, acá yo quería acotar algo. Por ahí la gente, digamos, no la gente, por ahí ciertos medios tratan de responsabilizarnos a nosotros por esto. Pero creo, como decía Ernesto, la responsabilidad de todos, porque no es que quiera deslindar responsabilidad o como en la jerga policial nosotros decimos que quiera abrirme, pero ¿qué hacía un chico de 14 años a esa hora en la calle? Digamos, muchas veces, y esto es lo que yo quiero aclarar y para que la gente vea hasta qué injusto es nuestro trabajo, nosotros muchas veces le sacamos a los jóvenes de la calle, le llevamos a la comisaría, le citamos a los padres, le hacemos entrega, le hacemos revisar por el médico para que vean que esté bien de salud, y esto le molesta a la gente. Y cuando ocurre este tipo de hecho, ahí el policía tiene la culpa. O sea, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo lo medianamente posible, o sea, dentro de los recursos que nosotros no podemos. Por ejemplo, estoy trabajando en una jurisdicción que tiene aproximadamente 15.000 hectáreas. Tenemos un móvil, tenemos dos, a veces tres policías por guardia, que tenemos que cubrir una población de 5.000 habitantes. Nosotros no podemos llenar la expectativa de toda la población porque no podemos estar en todos lados. Nosotros no somos magos. Y ese a veces es lo que a nosotros nos duele y nos llevó a esto, porque nosotros sinceramente tocamos fondo, porque encima que somos mal pagos, no tenemos las condiciones mínimas para poder trabajar. Estos hechos van a ocurrir siempre, como decía el camarada Edgardo, las peleas callejeras están, hay consumo de bebida alcohólica, de droga, hoy lastimosamente le tocó un menor, puede ser una persona mayor de edad, pero siempre va a ocurrir. Ahora, Hugo, esto que vos estás mencionando, la droga, el consumo de alcohol, la prostitución inclusive, son los efectos, ¿no? Ahora la causa subyacente sigue tal cual. ¿Sí? Acá faltan políticas desde el Estado, de la provincia, del Estado Nacional, para el desarrollo de la sociedad. Acá claro. No se fomenta la cultura del trabajo, claro, acá mucho. Se fomenta la cultura de la bolsa, sí, y del plan. Muchas veces hay generaciones que crecieron y que hoy están teniendo hijos. Es cierto, y en todas las... Sin haber conocido trabajar a su padre, por ejemplo. En todas las localidades del interior ocurre esto también. Hay ciudades como Puerto Esperanza, Iguazú, Banda, El Dorado, los lugares que yo he trabajado, uh-huh, que cuentan con barrios marginales, como decía acá el amigo Daniel, y que está lleno de gente que bueno, llega a fin de mes, cobran sus planes, lo primero que salen es salir a emborracharse, tomar, hacer quilombo, y son las consecuencias, como dice Ricardo, de la política de Estado. Aparte, Edgardo, el tema de que por estas políticas que se aplican en la provincia, que es una política de achicamiento y no de crecimiento precisamente, se va despoblando en la zona rural de nuestra provincia, y esa gente viene a sumarse a los cordones de pobreza de los grandes núcleos habitacionales. Exactamente. ¿No? Y ahí es donde comienzan a surgir este tipo de conflictos. Esto lo vemos en la escuela, ¿no? Yo, la disgregación de la familia. Yo soy una persona que salí de la chacra, trabajé en la chacra, tengo mis viejos, mis padres, mi viejo se jubiló en la municipalidad y actualmente trabaja en la chacra. Yo veo el futuro hoy en la chacra, pero es como, lastimosamente, es como está diciendo Ricardo, la gente se está alejando cada vez más, se acerca a los centros urbanos, donde viene a mendigar, lastimosamente, viene a mendigar y se crean los conflictos, porque vienen, se forman los barrios, vamos a dejarle que hable Ernesto. No, completando. Se forman los conflictos porque vienen gente de distintas partes de la provincia, forman las villas miseria, viven en un espacio reducido, tienen que vivir 4 o 5 familias con pensamientos distintos, se crean los conflictos y ahí surge todo lo que surge, vienen las consecuencias después. Sí. No, yo quería decir nomás que están llegando mensajes de texto. Recién se comunicaba un oyente, amigo de la casa, decía él, que tiene familiar policía, y él sabe lo que es la vida de un policía en el interior, así que le brinda el mayor de sus apoyos, Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. También recibimos un mensaje de texto que dice que para estas situaciones que viven los policías, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tienen que atender una gresca callejera, dice, cuenten que al ser menores, por ejemplo, a veces sucede, ¿no? no los respetan. O sea, el menor sabe que al ser menor son prácticamente intocables y no le respeta al policía. Exactamente, es cierto. Y dice, y hasta los escupen. Te cantan, te insultan, sí, te gritan. Y mirá cómo termina, dice, por cualquier cosa los denuncian y es el policía el que pierde siempre. Oh, a mí, yo en carne propia perdí un ascenso por un menor. Yo trabajaba en El Dorado, tuve problemas y bueno, la jefatura evaluó que yo tuve responsabilidad administrativa, me dejaron colgado y bueno, no, perdí un ascenso. Por un menor que estaba delinquiendo. Estaban delinquiendo, provocaron un daño, una rotura en un kiosco porque no le querían vender vino. Rompieron todo un kiosco, nosotros fuimos, le detuvimos a este menor, era un grupo de cuatro, le detuvimos, le llevamos preso, la mamá no denunció, se armó una causa administrativa en mi contra y bueno, perdí el ascenso. Paralela a una causa judicial, encima me tocó más un año poder sacar esa causa judicial y bueno, y los jefes consideraron que yo incurrí en falta administrativa estando cumpliendo mi labor y perdí el ascenso. A eso es lo que siempre estamos sometidos y expuestos al régimen. Nosotros la mayoría de las veces que concurrimos a un requerimiento siempre vamos en inferioridad de condiciones, porque siempre en el móvil, si somos tres en la guardia, vamos dos, porque uno tiene que quedar en la guardia, tiene que quedar a cuidar la guardia. Y una pelea callejera no ocurre entre uno, si somos cuatro, tienen que ir tres, porque uno tiene que quedar en la guardia, y casi siempre las peleas se dan entre un grupo de varias. Un grupo grande, claro, ¿cómo controlar eso? Digo, acá en la ciudad de Posadas se dio muchos casos en que la policía fueron expulsados de los barrios a piedrazos, se potencian los vecinos. Sí, pues como el barrio San Isidro, las peleas son de 20 contra 20. Y pues más que el daño de móvil, el daño de policía lesionado, que siempre, eso a veces la gente no ve, porque se esconde por abajo la parte administrativa. Bueno, nomás. Ahora te hago una pregunta, ¿ustedes tienen ART o algún tipo de seguro de este tipo? Sí, hay un seguro que se viene descontado directamente del sueldo, sí, que nos pagan, creo que está figura acá en el recibo de sueldo, permitime un segundito a ver si está. Sí. Porque digo, la RT es responsabilidad del patrón el que tiene que pagar, que es lo que estamos peleando del sector. Seguro de vida obligatorio del Nación, dice, desde el Banco Nación, nos descuentan todos los meses 12 meses. Hay que aclarar algo. El seguro de vida no es a accidente de trabajo. Nosotros, los policías, yo estaba, no sé si se puede nombrar un seguro acá, vamos a un chivo, ¿no? No hay problema. Yo me estaba pagando un seguro que era la equitativa, que te cubría las 24 horas del día por cualquier actividad que vos estés haciendo, cualquier lesión que tengas, en las extremidades. Pero estabas pagando de tu bolsillo. Pero yo pagaba en mi bolsillo. No, o sea, ahora, supongamos que... O sea, nosotros no tenemos... Alguno de ustedes es lesionado en una pelea cuando van a... Bueno, un hecho, ¿no es cierto? Y eso sale en otro bolsillo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, ¿el Estado se hace cargo de ustedes? El procedimiento que se lleva a cabo cuando hay un policía lesionado, se instruye una información sumaria donde se trata de deslindar la responsabilidad o no. Y bueno, a través de esa información sumaria, el día de mañana, si queda con secuela, que se determina si fue en acto de servicio o no. Lo que después el IPS, si por ejemplo corresponde el retiro obligatorio de un oficial, pongámosle un oficial auxiliar, sí, pierde una mano en un acto de servicio, no puede trabajar más. Después el IPS, a través de una información sumaria, un sumario administrativo que se hace, va a determinar el porcentaje que le corresponde a través de una junta médica. Todo es una cuestión muy compleja. Sí, sí. Pero a través de eso se va a determinar si el porcentaje, si es el 100%, el 85% del sueldo que está cobrando en actividad al momento de realizar el procedimiento. Hay una ley que se llama la Ley de Aseguradora de Riesgo de Trabajo, que es para todos los trabajadores de la República Argentina, que dice que el patrón, ¿no es cierto?, debe contratar una aseguradora de riesgo de trabajo. Evidentemente la provincia de Misiones está exactamente en la misma situación con los policías que con los docentes. Nosotros, como docentes, tampoco tenemos aseguradora de riesgo de trabajo. La ley dice clarísimo que si no se contrata una aseguradora de riesgo de trabajo, el patrón debe crear, ¿no es cierto?, su propia aseguradora, como un fondo tendría que haberse creado en la provincia de Misiones, y no se creó. hoy un docente tiene un accidente yendo a su trabajo, por ejemplo, o en la escuela se cae, se rompe un brazo, se tiene que bancar solo. Claro, ¿sí? nosotros por ahora, eso, en el caso de la cuestión fortuita y menor, hasta diríamos, bueno, se pasa, ¿no? Ahora, cuando hay secuela, o cuando tenemos casos mucho más graves, como por ejemplo de lesiones permanentes, ¿no es cierto?, que producen incapacidad permanente y para toda la vida, no hay posibilidades de que tengamos una seguridad de riesgo de trabajo. Sí. Y eso yo pensé que ustedes la tenían como una cuestión de estar en peligro constante cuando salen a la calle, ¿no? Cabe agregar que, sumado a la lesión que podemos tener, también en ese momento no podemos prestar servicio adicional. Quiere decir que se suma que a fin de mes algunas causas no vamos a poder pagar. Claro, o sea, alguna, podemos pagar una cuenta, mantención, escuela a los chicos. Porque estando con certificado médico, médico se puede, porque es una medida, estamos rompiendo nuestro código de del reglamento policial. Y si que certificado médico se puede. Justamente hablando de este tema de los riesgos, ¿no es cierto? Un compañero está mandando un mensaje que dice, con respecto al seguro que están pagando ustedes de su sueldo, dice, sí, pero si por algún accidente que sufren, ¿quién les paga? Conozco un policía, dice el compañero acá, que se accidentó haciendo EVI, o sea, hace un adicional haciendo guardia en la EVI, supongo. ¿A eso se refiere? Sí, el personal, particularmente yo lo conozco. Ah. Como no vamos a dar nombre. No, no. Pero este hombre, esos tiempos que quedó, se fue perjudicado. Sí, porque dice... La parte económica muy fuertemente, porque si él no hace su adicional... No llega a su... A fin de mes. Porque dice, hasta el día de hoy, que hace 3 años, y estuvo 6 meses sin poder hacer adicionales, y con 3 hijos... Nunca le pagaron un peso. Entonces pregunto, ¿qué seguro es eso? O sea, este seguro... Claro, te cubre solo si te morís. Por eso, el seguro de vida te cubre solo si morís. La ART no hay. Acá nadie te paga nada si vos te lastimás en acto de servicio. Y el lucro cesante del accidente nadie te devuelve. Y por eso, si yo no creo hay que ART... desde el punto de vista gremial, lo hablamos sindicato, desde el punto de vista gremial, yo creo que este tiene que ser un eje de lucha importante para reivindicarlo. Claro, ¿no? Se puede pelear por esos puntos. Yo creo que ayuda a la persona que esa cuestión, yo creo que es esencial. Y nosotros en la escuela también tenemos un régimen bastante parecido al de ustedes, nosotros, en cuanto a la responsabilidad con los chicos, en cuanto a el trato con el alumno, con los padres. También hay algunas cuestiones que son muy propias de la docencia. Porque digo, en la escuela también se generan hechos de violencia. Correcto. En que el que inmediatamente tiene que acudir a su lección es el maestro, la maestra, inclusive. Sí. En secundaria una profesora, yo conozco una profesora 1,50 m de estatura que la tuvo que parar una pelea de 2 monigotes de 1,80 m. Volviendo al tema de las lesiones en el trabajo, quería aportar algo a modo de, digamos, que viene todo relacionado. Por ahí yo escuché a cierto funcionario decir que nosotros no podemos hacer esto porque tenemos un régimen especial. Entonces, ¿por qué, si nosotros tenemos un régimen especial, no podemos hacer esto? ¿Por qué se nos da el mismo trato cuando se toca el tema de los sueldos que a los otros empleados? ¿Por qué no se nos da un trato especial a nosotros? Y para relacionar con el tema de las lesiones de trabajo, la exposición que nosotros tenemos, otros empleados del Estado no tienen. Claro, porque nosotros no solo estamos expuestos a resultar lesionados, sino también que a veces, como pasó con algunos, con camaradas que en este momento están detenidos en la comisaría seccional segunda de la ciudad de Verá, que tuvieron un problema con el muchacho este que falleció en el calabozo en una comisaría. Hasta ahora, eso está, que determine la justicia la responsabilidad que ellos, si tuvieron o no, de la muerte de esta persona. Pero lo que yo hoy, siempre nosotros tenemos ese riesgo de, ante un hecho como esto, de nosotros terminar procesados por un apremio o algo por el estilo. Un supuesto apremio, porque tampoco se puede... Claro, hasta que no se compruebe, no se hagan las actuaciones y se determine... O un supuesto, incumplimiento de deberes funcionarios. Hay un precepto jurídico que dice que hasta que no se determine la culpabilidad, todos tienen presunción de inocencia, ¿no es cierto? Pero en el caso contrario, es al revés. A nosotros, nosotros somos culpables de entrar. En el caso nuestro también es la misma cosa, ¿eh? Sí. En el caso nuestro de los docentes también existe la separación preventiva del docente. ¿Por qué no podemos seguir trabajando? Ahora, tenemos que reconocer también, y esto yo lo tengo que tener absolutamente en claro, ¿no? Tanto como dirigente sindical, como laburante de un sector, que dentro de un sector tenemos excelentes compañeros, buenos compañeros y malos compañeros, ¿no? Yo creo que esta última parte dentro de lo que es la policía, con esa incorporación masiva de un montón de chicos necesitados de un laburo, ¿sí? Que con, yo no sé si con un, con un curso de 2 meses una gente puede estar en condiciones de ir a hacer una función social tan relevante y tan importante como es la función del policía, ¿no? Me parece medio poco. Sí, no, ahora se implementó el Infotep, que es 1 año para un agente de policía. Mínimo. Mínimo, con su pasantía, su materia, todo para que salga una persona técnica. Técnico. Hacer un técnico en seguridad. Exacto. Y auxiliar de justicia. Y le pidieron un secundario completo. Secundario completo, la altura como tiene que ser. Las medidas físicas. Bueno, eso son una de las cosas buenas que podemos rescatar del gobierno, que apuntó mucho a la educación, por ahí a la infraestructura de lo que es la educación. Y al mejoramiento profesional, para ingresar a la fuerza, hay lo que decía Ricardo, hay que garantizar que el que ingrese a la fuerza sea la persona ideal para el puesto, ¿no? Alguien que por ahí no tenía otra alternativa. Exactamente. Bueno, pero lo que yo quería dejar puntualizado es que en todos los gremios, ¿no es cierto?, tenemos buenos elementos y malos elementos, sí, ¿no? Y esos malos elementos son muchas veces lo que resaltan y por ahí tenemos la mala costumbre de generalizar, ¿no? Es decir, la policía es una porquería, la policía es lo que pasa con los docentes son una ca... Sí, sí. Los médicos son... Y de 5.000, 8.000 médicos, capaz que uno, el que se mandó una macana, y estamos... Creo que ese tema de generalizar es una cuestión... Sí, siempre. O por ahí también muchas veces nos tocó estar en veredas diferentes, ¿no es cierto? Cuando tenemos una protesta social, el policía está... Nosotros decimos siempre, los policías están para custodiarnos y para resguardar nuestra seguridad. Sí. Pero lamentablemente hay veces que también son instrumentos del poder que nos llevan a cierto distanciamiento entre trabajadores. Nosotros nos sentimos así. Yo tuve la suerte, la oportunidad de participar ayer en la charla que personalmente tuvimos con el gobernador. Y ayer me sentí, como estaba diciendo acá el amigo docente, que cuando nosotros entramos a la casa de gobierno, que otros policías nos estén controlando ahí. Sí. Y por ahí es un poco chocante, ¿no? Claro, sí, ¿no? Uno... En este momento... Y a lo mejor no sabíamos si estaban de nuestro lado, si apoyaban. Por ahí algunos nos decían que sí, que fuerza, y otros nos miraban medio malo, medio torcido, como para que nos vayamos. Sí, pero digo, en este momento nos une la condición de trabajador y creo que tenemos que disfrutar. Exacto, que nos haga más fuerte a todos. Y un tema por ahí, que para ir cerrando ya el programa. Este año tenemos elecciones de IPS, Ricardo. ¿Te planteó el disco? No sabía cómo cortarle a los compañeros acá para salir de un tema totalmente... Bueno, no totalmente alejado de lo que es la... Porque los policías también tienen IPS. No quería terminar el programa sin recordarle a los compañeros oyentes que este año hay elecciones de IPS. Los trabajadores que tenemos la obra social IPS y los jubilados que dependemos del dependen del IPS tienen derecho a elegir sus representantes dentro del directorio. ¿Y cómo se puede hacer para que mejore los servicios del IPS? Exactamente. Yo, policía, a donde voy me dicen, no, IPS no anda. No, IPS no cubre. Es que no anda mismo. Y por eso. ¿Dónde tenemos? Me metieron la pileta, me metieron todo el IPS. Ahora, pero recordemos que... en las últimas elecciones la familia policial tuvo una destacada actuación en lo que son las elecciones, porque tenemos entendido que bajaron la orden desde la línea jerárquica más alta a sus subalternos de ir a votar por tal lista. Es que ahora, yo en este momento estoy de vacaciones, Lindas vacaciones. Un par de días atrás, de campamento, de picnic. Pasé por la comisaría a retirar mi recibo de sueldo y veo en la mesa de la guardia ahí una planilla con el nombre de todos los efectivos policiales y decían los abajo firmantes apoyan, avalamos la candidatura de fulano de tal como presidente y le hacían firmar a todos. Sí. O sea, yo sí, no firmé porque sin derechos a pensar, a elegir. Yo no firmé, o sea, porque estaba de vacaciones y aproveché, casé mi recibo, no estaba mi jefe y me borré. Pero hasta en eso nos presionan. Pero digo, hay que hacer una reflexión también, ¿no es cierto?, a los compañeros policías. El cuarto oscuro es soberano, el que está adentro, no hay un jefe que te esté diciendo qué boleta tenés que agarrar. Pero ojo, hubo una elección en que a nosotros nos pusieron una mesa, una mesa especial, una elección para una elección para autoridades provinciales y nacionales, nos pusieron una mesa especial y nos daban un sobre de color azul. Color azul para votar. Bueno, esas cosas no se pueden permitir, ¿no? En mi caso, yo también trabajo en el interior, no muy alejado acá, no me dejaron votar porque... Ahora, más cerca del micrófono. No me dejaron votar porque pensaban que nosotros íbamos a ir por una línea, otra línea. Claro. De hecho, ocurrió una discusión entre los... Había una delegada de la justicia electoral, está el presidente de mesa, y se nos fue prohibido. Pero que no estamos registrados. Mientras que antes, al final de la lista, en la última mesa, se agregan los funcionarios públicos. Se agregan los funcionarios públicos. Sea que vote o no vote. Nosotros no podemos abandonar ese lugar. Che, esa es nuestra función. Che, nos pasamos bastante de la hora. Le damos gracias a los compañeros acá de FM Estilo que nos posibilitan estirarnos un poquito más porque está muy interesante el tema. Últimos mensajes que te están llegando. Dice uno: hambre, sed, púa, bronca, indignación, esperanza y fuerza para seguir hasta conseguir por lo que peleamos y merecemos. Estamos frente a la unidad 1, Porfelia Sara, pasando Córdoba. Si están en condiciones, acérquenos lo que está a su alcance: agua, galletas, fiambre, cualquier cosa, mate, una charla, un apoyo. Necesitamos de su apoyo. Hasta la victoria por un mañana mejor, gracias. Así que, ¿dónde están entonces? Dije, estamos frente a la unidad 1, por Félix Sánchez. Ah, Félix Sánchez, Uruguay. ¿Córdoba? No, Uruguay, en la Uruguay. No, es el jefatura. La unidad regional 1, en el centro. ¿Pero se está manifestando ese o están...? Unidad regional 1. Yo creo que habían quedado por el tema de las condiciones. Ah, mira, ahí me informan que está cortada la avenida Félix Sara. Sí, por las condiciones de ahora la lluvia y todo, las personas se fueron. Evacuando un poquito para la gente del interior que descanse. Ah, está bien. Y tenga su baño correspondiente. Y aparte para resguardarse de la lluvia. Sí, está bien. Otro mensaje de texto dice: a ver, para que la tecnología haga. Y ese policía que tuvo el accidente, cuando la señora iba al sanatorio, le preguntaban ¿qué obra social tenía? Cuando le decía IPS, inmediatamente le decían que no hay cama. Ese vino enganchado con otro, dice: hasta que la muerte nos sorprenda. Ah, vino incompleta. Bueno, hola. Vienen varios mensajes de texto, varios llamados estamos recibiendo. Sí, la verdad que, bueno, otro del otro. Para ir cerrando. Yo creo que el tema este da para mucho más. Creo que este tema es la posibilidad de comenzar a discutir realmente el modelo de provincia, el modelo de lugar que nos merecemos, ¿no es cierto? Y por el cual venimos diciendo hace mucho tiempo nosotros desde la central que otra sociedad es posible, otro lugar es posible en esta provincia. Crecer, pero debemos crecer en paz, como dice. Claro, eso es bastardear. Pero para todos, no solo para el gobierno. Completo debemos de ser parejo para todos. Último mensaje, che, dice: doblemente importante la lucha policial, defensa de su salario y aprendiendo que nosotros no somos malos cuando reclamamos. Tuti. Ah, Tuti, un compañero que no es policía, dice: cuando los manifestantes de diferentes sectores están manifestando, no somos los malos. Nadie es el malo, creo, de la película. Acá. Ya hay otro mensaje de texto, este de ser un docente, ¿cierto? Preguntando por la medida de fuerza del lunes y martes, ¿no? Sí. Frente de EMEA al docente convocó paro para el día lunes y martes en el inicio del ciclo lectivo, sin asistencia a los lugares de trabajo. Así que lunes y martes paro docente en la provincia de Misiones. Che, muchachos, un minutito cada uno, un mensaje final para la ciudadanía y para sus compañeros por ahí que están escuchando. Bueno, antes que nada, agradecerle la amabilidad y la predisposición para atendernos, dejar el mensaje a nuestros camaradas policías que la lucha es inclaudicable. No cederemos un paso ante nuestros reclamos y hacerle una aclaración. Nosotros vamos a estar a la disposición de ustedes también para cuando necesiten, y traten, sobre todo a los policías, de manejarse con la voz de los policías. No hagan caso a otros medios para que no se confundan las cosas. La voz de los policías sale de la de los policías que están allá. Sale de los policías que están allá, y en caso de que tengamos que recurrir a los medios, vamos a recurrir a los medios. Gracias, Ricardo, gracias, Ernesto, y que tengan un muy buen día. Sí, simplemente muchas gracias, ¿no?, por este lugar, y ojalá que sigamos así y que sea bien para todos, y para nosotros y para ustedes también. Sí, correcto. Y todos los privados en la provincia. Yo creo que ustedes están marcando un rumbo, digamos, en lo que es la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, porque digo, dejaron de lado mucho miedo, mucho apriete, y ustedes están arriesgando, como decimos siempre, más que el descuento del día de trabajo, están arriesgando el trabajo, el pan de su familia, ¿no? Bueno, Ricardo, Ernesto, sinceramente le damos las gracias por el espacio que nos brindaron, esta oportunidad de salir al aire. Y bueno, el mensaje que le dejamos a todos los camaradas, a toda la población en general, que vamos a seguir con la medida hasta conseguir nuestro objetivo. Y bueno, y a los compañeros que están ahí, que sigan como hasta ahora, con actitud, con responsabilidad, con respeto. Y bueno, y sobre todo la educación que ellos tienen, que vamos a demostrarles que nosotros somos gente de bien, gente pacífica, que no queremos desestabilizar a nadie, que no se mezclen los políticos, ¿no? que como decía acá el compañero Hugo, que si necesitan alguna información, algo, que nos busquen, que nosotros tenemos la palabra ahí, estamos predispuestos a brindar información, no nos queremos cerrar a nadie, esto no es hermético, nosotros estamos abiertos. Correcto. Para todos los medios. Perfecto. Y le agradecemos ya, y que tengan un buen día, y bueno, y si ustedes necesitan algo de nosotros, están de guardia. A la expectativa, y estamos ahí. Y sí. Yo a la gente que colabora también, muchas gracias. Eso también, sobre todo, muchas gracias a las personas que colaboran. La explosión, realmente, sí, las personas que colaboran. Mirá de bien que estamos ahí, Miguel Benítez, nos invita a escuchar un tema más y después podemos seguir charlando. Antes de eso, tenemos un mensaje de texto. Felicitaciones a todos los policías. Mi manera de apoyarlos es ofrecerles un lugar para descansar, tomar unos mates o bañarse. Un abrazo, fuerza, Silvia de Barrio Apos. Música en la mañana del sábado. Muchas gracias, Silvia. Vestigio donde mi padre luchó, y de ahí nomás yo diviso la tierra que me acunó. Siento pena que me digan que ha decaído el país, porque el dolor de los pueblos también repercute en mí. No soy ajeno a nada, como serlo en la ocasión, puesto que el llanto de un niño me destroza el corazón. Yo también gasté mi vida de mensual de domador, pa' que tenga así el presente y le cante así, señor. Los que no aman a la tierra, que se vayan. Los que al pueblo bolsiquean, que se vayan de una vez. No sangró Manuel Belgrano, no murió Evita rezando, pa' que siga el pueblo criollo dependiendo del burgués. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan, que se vayan los coimeros, los traidores desde ya. Justamente el que tiene solo el dinero por patria, porque Argentina precisa gente que la quiera más. Vamos. somos pueblo que trabaja a salvar nuestro sudor, pa' que nuestros hijos tengan un tiempo mucho mejor. Que se terminen los chantas y que vuelva la moral, porque triste pa'l que lucha que no le alcance el jornal. Batalla de protocolos, vamos todo a defender lo que de una u otra forma el león nos va a comer. Yo sé que hay unos sirvientes que nos pueden reventar, pero un pueblo es doble pueblo cuando junto empieza a andar. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan. Los que al pueblo bolsiquean, que se vayan de una vez. No sangró Manuel Belgrano, no murió Evita rezando, pa' que siga el pueblo criollo dependiendo del burgués. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Los coimeros, los traidores desde ya. Justamente el que tiene solo el dinero por patria, porque Argentina precisa gente que la quiera más. Bien, regresamos en la hora del 14 bis por FM Estilo, ¿no? Los teléfonos de contacto de la radio, 446-9020. Hoy tenemos un programa un poquito extendido, así que gracias a la gentileza de los compañeros de la radio. Y tenemos también mensaje de texto, ¿eh? Dice, reenviar este mensaje, por favor. El gobierno está presionando a los jefes de unidades para que ellos ordenen que aceptemos la última propuesta y levantemos todo. Camaradas, estamos en el baile, sigamos. Gendarmería no puede hacer nada porque están conscientes que, aparte de policías, hay mujeres, niños. Que dice, consciente que aparte de policías, hay mujeres y chicos también, fuerza. Así que, la verdad que bastante solidaridad de parte de... Y siguen entrando los mensajes de texto. Sí, dice, fuerza compañero, no aflojemos y no tiremos la toalla. Nunca. Estamos acostumbrados al sufrimiento y esto no es nada a comparación de lo que vivimos del día a día. Hasta que la muerte nos sorprenda, camaradas. Vamos toda la casa, exacto, de Silvia, dice. ¿Eh, Miguel? ¿Tenemos la llamadita al aire? Ah, tenemos la llamada para... Sí. A ver, sí. ¿Para mí? Bueno, voy a atender el teléfono entonces. Che, nos dieron 10 minutos más de programa, así que podemos seguir un ratito más. Sí, hay un camarada que a lo mejor quiere salir al aire, que está en el lugar del hecho, por ahí, si querés saber alguna información de cómo está la situación allá, si hay posibilidad. Sí, que llame al... No, ahí va, mandá mensaje que te llame. Sí, 469020 es el teléfono. ¿O vía teléfono celular no se puede? Sí, 469020. ¿Vía celular? No, 449020. Che, de todas maneras nos quedan 5 o 10 minutos, pero bueno, tampoco podemos estar toda la tarde acá. Alguna cosita que nos quedó en el tintero. Este tema de los... Decían, están apretando a los jefes de unidades regionales para que levanten todo. ¿Ustedes están recibiendo la presión de algunos jefes que no están prendidos en la lucha? Pasa que jefes pocos los que están en la lucha. Hay pocos jefes que están en la lucha. Exactamente lo que está diciendo este mensaje. La zona norte y la zona centro, los jefes de unidad a través de los intendentes están recibiendo presión para que el es lo que hablábamos al principio, que estaban presionando, que el gobierno pone presión para que nosotros aceptemos la propuesta. Ya tienen nuestro no, ellos tienen que hacer otra propuesta para que nosotros podamos aceptar y se destrabe el conflicto. Esa ahora, es la respuesta. Y ahora, qué feo este mensaje que da el gobierno por ahí, de que si acceden al petitorio ustedes, dice el gobierno, hay 15.000 personas de la construcción que van a quedar sin trabajo. Lo que están tratando de buscar es el enfrentamiento y la quita del acompañamiento de la población. Exactamente. Ahora ellos tienen una estrategia de que tratan... tratan de que debilitar nuestro o enfrentarnos entre sectores públicos, pero nosotros no buscamos el enfrentamiento con nadie, eso nosotros estamos repitiendo. Ahora lo que es nosotros... Más, nosotros recibimos el apoyo cada día más de la gente y le agradecemos otra vez a la gente que nos está apoyando. Ahora lo que nosotros siempre decimos desde la CTA y desde este programa es que nosotros somos empleados, ustedes los policías, nosotros los docentes, sí, somos empleados. ¿De dónde saca el patrón la guita para pagarnos? Ya es responsabilidad exclusiva del patrón, ¿no es cierto? Cualquier comercio, vos pones un kiosquito y pones un empleado, vos no le estás diciendo todo el tiempo a tu empleado, mirá, voy a ver si consigo un préstamo para pagarte el sueldo. No, si yo te contraté, te pago y no te tengo que dar ni una explicación. Para eso asume el compromiso del patrón de contratarte y de ponerte a laburar en tu puesto de trabajo. Ahora, es muy embromado el tema de este, ¿no es cierto?, de los mensajes... del terrorismo mediático que está haciendo el... Sí, es una parte como una guerra fría que están yendo a intentar, pero igual... Ahora yo veo que hay mucha fuerza ahí en la concentración, hay mucha convicción, los muchachos... Es una unión sola, estamos todos unidos. ¿Y los muchachos? Son todos legados, no hay nadie cabecilla, no hay una cabeza visible, todos somos uno. Todos somos uno. Exacto. Y así vamos a ir los uno y todos los uno y uno vamos a quedar hasta los últimos los uno. Y como decía el compañero acá en el mensaje, ustedes están acostumbrados al sufrimiento, así sí, que exactamente, nosotros esto es como recién decía, es un campamento, un picnic. Pero recién empieza eso. No, aparte, ya como yo decía al principio, nosotros estamos jugando local en nuestra cancha, nosotros conocemos el movimiento y estamos acostumbrados. Y con el equipo titular. Y con el equipo titular, con todo, con Riquelme ahí. Como, aparte de otra cosa que se me viene ahora a la memoria, volviendo al tema del sufrimiento, ¿viste? Que esto ya para nosotros es algo cotidiano, ¿viste? Estar ahí en el frío, en la lluvia, en el calor, pasando hambre, pasando sueños, si esto es nuestro día a día, ¿viste? No, nosotros no tenemos otra vida. Y a lo que nosotros nos fortifica es que nosotros estamos porque queremos, no porque nos obligan. Claro, lo que nos quieren obligar a irnos. Y desmentir hasta el cansancio de que esto es una cuestión política. Acá no hay ni un político. Ahora pregunto, ¿se acercó algún político, algún diputado, algún concejal a de la oposición, decir? No sé, de la oposición. No, a charlar, o a brindar apoyo, o a decirle que se retire. Nadie. Solamente, solamente hubo contacto con el gobierno y el gobierno se acercó. Nos pidieron reunión en la casa de gobierno. Planteó las propuestas, nosotros la nuestra, ellos la de ellos, no se aceptó, pero no, aparte nosotros no buscamos esa política, no esperamos que se acerque nadie porque eso va a desvirtuar nuestra propuesta. Nosotros no queremos eso, no queremos que el gobierno se prenda de eso para decir no, es ilegítimo, es... No, nosotros que estamos, tenemos un solo objetivo, el sueldo. Sí, el reclamo es legal y legítimo. Sí. Tenemos que mencionar también que desde el comienzo de la movida, gente de compañeros de la central, de ATE, de las distintas organizaciones de base de la central, estuvieron acompañando. Sí, tuvimos acompañamiento, ¿no? De personal de ATE. Seguramente vamos. De la UTA también. De la UTA dan un fuerte apoyo diciendo. También los compañeros jubilados de Ajumider mandaron una nota desde el Frente Gremial Docente también. Inclusive yo estuve dialogando, me fui a higienizar en el círculo de oficiales a bañarme y a cambiarme, y estuve hablando con un personal de una fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien él manifestó que él estuvo conectado con sus camaradas vía internet y que contamos con el apoyo de muchas fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de distintas provincias del país. O sea que esto es algo histórico, algo que nunca se dio en la Argentina. Hubo hechos similares, pero no de tanta magnitud y tanta trascendencia. Ahora, creo que el tema de que no haya tenido tanta difusión por los canales de tirada nacional tiene mucho que ver con la estrategia de que esto no se conozca, para que no se produzca un efecto dominó en la otra policía de la otra provincia y puedan eso es un punto que me tocó, ¿no? me faltó resaltar hoy, Ricardo. Yo soy del interior. Nosotros tenemos el canal libre, el canal abierto, que es Canal 12, que llega la señal a toda la provincia. El primer día y el segundo día, cuando empezó esta movilización, a la hora del noticiero cortaba el canal. Oh, casualidad, que 5 minutos antes de terminar el noticiero volví a la señora. Pero vos sos mal pensado, por eso. Sí, aparte, cuando yo no quiero pensar mal. Que no era fidedigna. No quiero pensar mal, pero dos días quise mirar Canal 12, casi nunca miro. Cortó el buen Posada. Cortó la canal en Posada. No, y aparte, para agregar a lo que dice el camarada, es que aparte de cortar el canal, las veces que te pasaban información, no te pasaban información fidedigna de lo que estaba ocurriendo en el lugar donde se... Ni hablar de pasar imágenes, ¿no? No, ni nada. Ojalá se hubiese filmado lo que pasó ahí. Hubo momentos que se cantó el himno, hubo momentos en que un capellán dio la bendición. Fueron momentos emocionantes. Yo voy a contar una anécdota personal mía. Desde que estoy en la policía, hubo tres momentos en que yo me emocioné, que me hasta las lágrimas. Una fue cuando me enteré que iba a entrar a la escuela cadete. Fue el primer día que volví a casa y le dije a mi vieja, estoy entre los que entran a la escuela. Dos, fue cuando ascendí. Y en la tercera vez que me emocioné, que me erizó la piel, fue cuando llegaba a Posada y veía esa cantidad de compañeros unidos. Es impresionante. Y cuando cantan una sensación, es increíble. Te da fuerza, te da ganas de seguir. Nosotros lo vivimos cada vez que tenemos. Y yo no anda al estilo cuando se le alienta a la selección. Claro. Y cuando llegó él, como que ganó la Copa sí, de Oro, exacto. Ganó Messi. Comparando nosotros lo que podemos ganar los pobres. Sí, siguen llegando los mensajes de texto. Que se pongan las pilas los jefes, dice. Esto también es para ellos. Que dejen de ser cagones, dice. Ya estamos jugados. ¿Verdad? Claro que sí. Las palabras correctas, ¿no es cierto? No hay que ser cagones. Acá ya estamos jugados hasta sí, acá ya no hay vuelta atrás. Eso no se dice. Dice, otro mensaje. Dice, ¿dónde está el coche bomba de miles de dólares? Y el helicóptero, los patrulleros andan mal y del bolsillo del policía salen los pesos para pagar muchas veces. Bueno, es lo que hablábamos hoy al principio, exacto, ¿no? Aparte, como te decíamos hoy, Germán, la falta de priorización del uso de los recursos, ¿no? Exacto. Si priorizamos una cruz en el Cerro de Santa Ana. Para que vayamos a llorar. Para que vayamos a llorar, sí, anda a llorar a la cruz. Ahora se instaló el dicho. Ahora tenemos un lugar donde te pasa algo y te dice anda a llorar a la cruz. Encima tenés que pagar 15 pesos. Encima tenés que pagar para llorar. Encima que vos pagaste, la construcción ahora tenés que pagar. Pero eso es patrimonio, todo, no tendrían ni que cobrar entrada, es un comercio. Otro mensaje de texto dice: piensan que van a ser. Siguen hablando de los jefes de policía, ¿no es cierto? Piensan que van a ser todos jefes de policía. Sin nosotros no son nada ellos, el personal es el que pone el pecho siempre. Dejen de tirar en contra de nosotros. Después que se retiran, ellos andan dando vuelta por jefatura diciendo que tenemos que pararnos entre todos. Y cuando están en actividad, ¿qué hacen? Creo que hace referencia. Eso es cierto. Relacionado a ese mensaje, quiero contar. Yo tuve la suerte de participar ayer en la charla con el gobernador. Yo escuché de la boca textual del gobernador, él dijo, esta en mi gestión de gobierno es la situación más compleja que me tocó vivir hasta hoy. Es el problema a resolver más grande que tengo. Uh-huh. Estoy 2 noches sin dormir. El gobernador sin la policía no es nadie, él mismo dijo. Entonces, muchachos, si escuchamos estas palabras del gobernador, Quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que realmente los presionados son ellos. Por favor, sigamos como hasta ahora, que nosotros vamos a llegar a buen puerto. Sí, seguro. Usted tiene, por empezar, tiene la razón de su lado y por otro lado tiene la fuerza suficiente como para mantener la postura. Así bien. Que, Ricardo, ¿te parece si vamos...? Yo quería ir cerrando con una información para que la población en general vaya evaluando la situación. Porque muchas veces se habla desde los sectores en forma individual y se lo toma la cuestión como una cuestión estanca, ¿no? Acá está el problema de los legislativos, allá está el problema de los judiciales, allá está el problema de los policías, allá está el problema de los docentes. Ahora, cuando vos ponés todo en el mismo tablero y tenés el problema de la provincia, realmente es grave, realmente la situación no es fácil. Y yo le diría al gobernador que esta situación no es solamente la situación más grave que tiene en su mano, ¿sí? Que vaya sumando al señor gobernador todas las situaciones que se fueron presentando, el corte de 18, 20 horas que tuvimos en el puente internacional el año pasado, el problema de la policía ahora, el problema de la falta de personal en los hospitales, el problema de financiamiento que tienen los hospitales, los guardaparques, que arriesgan la vida, chamigo, por dos mangos. Y cuando ponemos en el tablero general de la provincia la situación real, yo creo que esa tiene que ser, para el señor Mauri Clos, la real apreciación de la situación de gravedad que tiene la provincia, ¿no? La justicia hoy tiene un 72% del salario en negro. En educación, por 10, 12 años de pelea que venimos llevando, logramos bajar el salario en negro a un 28%. La policía, dijimos, anda entre un 42% y un 50% de salario en negro. El poder legislativo de la provincia, que se supone que tendría que ser el lugar donde más se respeta la ley, está con casi un 40% de salario en negro. Entonces, señor gobernador, dejémonos de joder y pongamos los recursos donde tenemos que ponerlos, prioricemos las cuestiones que tenemos que priorizar, ¿no es cierto? Y no sigamos haciendo que los trabajadores sean los que paguemos la crisis, para que un grupo de compinches del gobierno que hacen la obra pública se llenen los bolsillos de plata sobre el hambre de muchos compañeros que están sosteniendo la provincia. Y principalmente el gobernador es gestor ante el gobierno nacional para generar los recursos que solventen todas estas dificultades que estamos teniendo los trabajadores de la provincia. Una última cosita que quiero decir. Sí. Ayer cuando estábamos en la reunión con el gobernador, era tanto el respeto que nosotros le teníamos al gobernador que él hacía chistes y se reía solo. Nosotros estábamos ahí súper serio y él hacía algunos chistes irónicos ahí y nadie se reía. No le salía. No salía la sonrisa a nosotros. Dedícate a la política nomás. Che, último dos mensajes. Fue administrador de Catarata como humorista. Sí. Hablando de chistosos acá. Che, bueno, último mensaje. Los chalecos, todos vencidos, dice acá un compañero policial. Las balas se tienen que comprar cada personal y están más de 300 pesos. Ni el adicional alcanza para pagar las municiones. La comida durante la guardia se paga cada uno o se junta de a monedita por camarada y se compra y se hace lo que se puede. ¿Es así esto? Es así. Yo tengo la campera que me dieron cuando me recibí. Vengo a jefatura y quiero cambiar por una nueva y me dicen que no hay. Decís que seguís manteniendo la línea. Sí. No, pero está chiquitita la campera. Al cuerpo. No, es sexy. Que tanto que me la encogió. No, aparte de azul ya es medio lila la. No, cabe agregar que en la parte del interior es más cara la vida, el policía. ¿Ah, sí? Es más cara la vida, claro. Sí. Ah, pues, si la tarjeta del celular está 20 acá, sí. Está 22 allá. Ah, mira. Hay sobrecargo en todos lados. Claro, que te recarga. Sí, donde yo trabajo, los kiosqueros que te venden la tarjeta de teléfono por ahí no te venden a 22, como dice él, pero te cobran un peso arriba, 21 pesos. ¿Sí? Depende del valor de la tarjeta, te cobran 2 pesos o 3 pesos. Y así todo lo que se insumo. Bueno, ahora eso se empezó a implementar acá en Posada también, ¿eh? Sí. Ahora también... Che, y último de los últimos. Plus de la tarjeta. Último de los últimos. Omar Medina, el barrio Santa Rita, ahí mandaba el apoyo para toda la familia policial y que está con usted. Así que, bueno, vamos cerrando el 14 de ahora sí, ya demasiado abusamos de la generosidad de FM Estilo. Nos pasamos más de media hora, 45 minutos. Un abrazo grande entonces a la familia policial por ahí que esté escuchando. Un agradecimiento al operador que nos hizo el aguante. Sí. hizo chicle del tiempo acá y estiramos un poquito más. Ricardo. No, yo no sé nada, ¿eh? Así que... termina entonces el 14. Bueno, muchas gracias una vez más y gracias a toda la población. Bueno, y ahora vamos a revisarle los bolsillos a Ricardo de que tenía. termina entonces el 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábados a las 11 horas. A las 11 horas. Picó. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Se solicita.